en el norte de nuestro país. Lo lograron frenar, pero lo que están ahora emitiendo es un comunicado de alerta porque pareciera que el gobierno de la provincia de Jujuy está avanzando nuevamente en la adjudicación de los pliegos del concurso. Carla, bienvenida al Enredando las Mañanas, al aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los micrófonos son de ustedes también para que puedan compartir qué es lo que está sucediendo allí en el norte de nuestro país, en Jujuy. Bueno, hola, buenos días. Buenas tardes ya. Mira, bueno, les comento un poquito. Yo apoyo desde la Biblioteca Andina, que es un espacio en Abra Pampa que apoyamos, digamos, a la lucha de algunas comunidades. Así que bueno, ahora los compañeros de la asamblea están sin señal, así que por eso también voy a contarles un poquito la situación. Lo que sucedió es después de las movilizaciones que hubo en el mes de febrero y el logro, digamos, de lograr expulsar a la empresa que estaba ya trabajando. Luego de eso el gobierno suspendió 1 o 2 semanas, digamos, el proceso que estaba haciendo de concurso de para entregar, digamos, la exploración en las salinas grandes y en la laguna. Ahora lo que el gobierno está, la empresa GEMSE más específicamente, que es una empresa estatal, está continuando con esa entrega. Entonces, en teoría, es que ya está publicado quién es la empresa que va a iniciar las exploraciones, y en teoría se estaría ya adjudicando eso. El gobierno no ha contestado a las notas, a las reiteradas notas, al intento de conversación, de comunicación de parte de la asamblea, no contestó formalmente a ninguna, no se dirigió, así que bueno, por eso las comunidades están en estado de alerta, a ver si, porque ellos, o sea, la posición es clara, no van a permitir que ingresen, digamos, a explorar, porque eso implica, o sea, va contra su vida, va contra la Pachamama, digamos, la destrucción es clara, se puede ver en el otro salar, en el arroz cauchari, por más que el gobierno diga que no, ¿no? O sea, se puede ir a ver claramente lo que está pasando en el arroz cauchari. La destrucción que hubo del agua, de la vida, de los que realizan el pastoreo y la cría de llamas, no lo pueden hacer ahora. Y eso se lo puede ver. El que tenga dudas, que lo vaya a ver, digamos, a hablar los cauchari, que el otro saldrá, que desde el 2010 ya se te explotó. La gente no quiere que pase eso. No quiere que contaminen el agua, ellos quieren seguir con sus actividades ambientales. Entonces, por eso es la preocupación y la alerta. Lo único que les queda, digamos, es realizar movilizaciones. Ahora sí que empiezan ahí la empresa, ¿no? O sea, por eso es una situación grave de alerta, digamos, porque, o sea, esto va a generar un conflicto, digamos, en el territorio. Así que, bueno, eso, comentarles que todos estén, digamos, al pendiente, porque el gobierno sigue avanzando, digamos, con el procedimiento y no se ha acercado a conversar, como dice, con las comunidades. Carla, la empresa, ¿había entonces iniciado actividad y las movilizaciones lograron frenar esa actividad? Entonces, ¿la empresa inició actividad antes de ser adjudicada? No, esa fue otra, en otro, la laguna y la salar es inmenso, son como más de 17.000 kilómetros, digamos. Sí. Entonces, fue en la otra empresa. Ahí hace mucho había una empresa que hacía Borax, ella le adjudicó con el acuerdo del gobierno a otra empresa para que explore sitio. A esa fue la que se le encontró, que no, nadie sabía. Bien. Se la encontró en medio de la laguna, destruyendo las napas. A esa es la que se sacó y de paso ahí se marcó la posición de las comunidades, digamos, que no quieren limpio en el territorio. Bien. O sea, claramente, digamos, una posición de las comunidades que no quieren litio y el gobierno que sigue avanzando y que dice que esto va a generar crecimiento, desarrollo, que las comunidades tienen que entender. Entonces, sigue avanzando con diferentes métodos, digamos, ¿no? Para aceptar las exploraciones a las empresas. Bien. Carla, ¿tienen previsto alguna actividad en estos días de visibilización o algún encuentro con algún funcionario donde puedan ustedes tener más claridad sobre cómo va a continuar los próximos días, o desde el gobierno la respuesta es nula y ustedes simplemente están con mucho tesón en estado de alerta? Claro, como te digo, no ha habido comunicación por parte del gobierno. Entonces las empresas, lo que están haciendo las comunidades es esperar y estar en alerta que nadie vaya a ingresar, digamos, ¿no? Porque ya se mostró, digamos, la posición, o sea, luego de... Y además, bueno, también tienen procesos legales ya iniciados, algunos y otras comunidades iniciando, pero bueno, y aparte lo que queda es la movilización, digamos, la defensa del territorio, que bueno, están en alerta en ese sentido, digamos, ¿no? Al pendiente de que no vayan a iniciar. En este tiempo lo que se está esperando, digamos, es que o se acerque el gobierno y que avancen las demandas legales que tienen. Bien. Bueno, Carla, quedamos a disposición para difundir todo lo que sea necesario. Los micrófonos están abiertos para ustedes y quedamos atentos y atentas para los próximos pasos que den en defensa del territorio allí en el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Entonces pedimos, bueno, a todos los que nos escuchan, que tenemos varios modos de difusión por el Facebook, tenemos un pedido también para juntar firmas, que si bien es online, pero bueno, estamos buscando todos los medios para que se pueda intentar frenar, ¿no?, el avance de los proyectos de litio en la Salinas Grande y en la Laguna de Huertas. Bien, muchas. Que bueno, agradecerles y que estén al pendiente, sí, porque si las empresas intentan ingresar, las comunidades se van a oponer y va a ser un tema de estar apoyando, digamos, lo que va a pasar en el territorio. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y pasaba entonces Carla de la Biblioteca Andina, ahí en Abrapampa, bien al norte del territorio federal, en la provincia de Jujuy. Si te parece, Marcos, voy a leer el comunicado que enviaron las comunidades el pasado sábado 23 de marzo. El parte de prensa dice así: los representantes y miembros de las comunidades originarias del pueblo Colla de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Huayatayoc se reúne en la comunidad aborigen de Quera y Agua Caliente, convocándose nuevamente en el día de la fecha para dejar clara la firme decisión tomada, ratificando el último documento elevado al gobernador de la provincia con fecha de 21 de febrero del 2019. En la ruta nacional número 52, en la comunidad de Saladillo, en repudio a las empresas megamineras y de litio, en protección y defensa del territorio, ratificando el estado de alerta y movilización con el lema "No al litio, sí al agua y a la vida". Perfecto. Bueno, sí, historia repetida, ¿no? Del extractivismo trabajando para megaproyectos que favorecen a unos pocos y que generan esto, destrucción del territorio, miseria para las personas que viven ahí. Sí, porque hablamos también de las posibilidades de vida de las personas cuando hablamos de las economías regionales, ese nombre pintoresco, habla puntualmente de las formas en las que las comunidades despliegan su sustento diario económico, garantizan sus condiciones de reproducción de la vida. ¿Y qué es eso? Son las llamas, es la huerta, es un poco de agricultura, siempre en pequeña escala, y absolutamente minimizado para estas empresas que están acostumbradas a mover grandes capitales. Así es. Pasamos bueno a un cortecito musical para bailar y relajar un poco el cuerpo. Bueno. Supongo que elegimos una buena canción, por favor, Marco, porque necesito mover la cadera, porque todavía tenemos 40 minutos más de la Enredando las Mañanas y seguro que vamos a hacer como 3 bloques más, ¿no? Bueno, no sé si esto es muy para mover la cadera, pero que es un lindo tema, es un lindo tema. Ahí vamos en 3, 2, 1.